Presentamos a continuación temas bíblicos. Ya este es el último capítulo de una serie. Hemos tenido tres de ellos. Este es el cuarto. Quiero decir algo a la hermana que me escucha. Primero, ninguna mujer jamás ha sido llamada para el pastorado, porque Dios es inmutable. No tendríamos manera alguna para probar o nombrar a una hermana para el pastorado, porque no existen requisitos bíblicos para ella, porque no es para ella. Podemos estar seguros que toda mujer llamada así pastora es autonombrada, autollamada, autoordenada, autodesignada, por lo cual no tiene ninguna necesidad de encuadrar su pastorado en ciertos requisitos divinos, porque para ella no existen. Le aconsejo, hermana, que desde ya vaya preparando las respuestas que tendrá que dar ante el Tribunal de Cristo, porque después de todo, la iglesia que usted pertenece o pretende pastorear, esas almas también son del Señor. No es propiedad suya y usted tendrá que rendir cuenta y comenzará con el problema que ni siquiera el Señor jamás la llamó. Segundo, si usted puede tan libremente asumir el pastorado, so pretexto de que Dios no hace ninguna acepción de persona, sabiendo que está actuando en contra de su voluntad, ¿qué no hará usted con otras tantas enseñanzas bíblicas si puede tergiversar este detalle? Tercero, al asumir el pastorado, usted tiene que entender que su rebelión no es contra una tradición anticuada o costumbres para otras épocas que ya no sirven, cuando la mujer, solo por serlo, era relegada a un lugar secundario y el hombre era siempre el primero. Usted está pisoteando las enseñanzas que el Espíritu Santo insertó para que los escritores sagrados, los inspiró, digamos así, nos dejaran en su palabra desde el momento que se escribieron hasta cuando Él regrese. Por ahora usted puede lucir como una gran pastora, claro que sí, una gran teóloga, una gran reverenda, predicadora, una gran visionaria, consejera profesional incluso. Tan populares hoy en día son toda esta gente, usted puede estar entre ellos. Pero ante Dios las cosas difieren mucho. Porque lo que los hombres tienen por sublime, dijo Jesús, delante de Dios es abominación. Lucas 16:15. Cuarto, con su pastorado femenino, usted contribuye para la vergüenza y el debilitamiento aún mayor de la iglesia en estos tiempos. Los varones ya han despojado en gran parte el singular matrimonio pastoral. Desde luego, con sus nuevas modalidades, nuevas revelaciones, nuevas uniones con todo tipo de herejías, nuevos poderes espirituales, etc. Pero su intervención, hermana, en este campo, de ninguna manera ha ayudado en algo. Todo lo contrario, su contribución ha sido, es y será negativa. Dios dice: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Isaías 3:12. Por lo visto, algunas hermanas leen aquí así: los pastores de mi pueblo, en lugar de opresores, yo creo. Y no me diga que este texto está muy fuera de su contexto. Hay un perfecto paralelo entre el pueblo de Israel en los días de Isaías y lo que es la iglesia cristiana hoy. Entonces, cuando la cosa andaba mal, las mujeres tomaban control. Hoy lo mismo. Quinto, si usted es un cristiano que con su familia concurre a una iglesia y le parece que todo marcha muy bien con una pastora al frente, analice y reflexione por un momento. Luego, si no le parece muy importante seguir la sana doctrina, continúe con la mamita al frente, ¿sí? Siga así. Pero, si teme a Dios y no quiere contribuir en ninguna forma con la rebelión contra Dios, al alejarse de su palabra, yo le aconsejo que cuanto antes se aleje usted de esa congregación y busque una cuya estructura sea bíblica. Si no lo hace, sus hijos, tal vez pequeños ahora, serán también rebeldes e indomables en un futuro próximo. Porque el pastorado femenino es producto de la rebelión contra Dios y contra su palabra. La iglesia actual no tiene suficiente defensa espiritual. Está debilitada por los parásitos del buen vivir y la anemia de la ignorancia bíblica. Es lo que más ayuda a que esto ocurra. La mujer pastora aparece como una tierna enfermera que supuestamente trata de ayudar al paciente, una iglesia destrozada, desde luego. Pero ocurre que esta enfermera no tiene el menor conocimiento de cómo tratar al paciente, porque no respeta regla ni procedimiento alguno, pues no los tiene, no hay para ella. En sexto lugar, podemos afirmar que toda mujer pastora es una mujer que huye de Dios y de todo cuanto su palabra enseña. La palabra de Dios describe con muchos detalles de cuáles son las funciones de las hermanas en la iglesia, pero no menciona una sola vez el pastorado para ella. ¿Y por qué? Yo francamente no sé más que usted, porque lo único que sé es lo que la Biblia dice. Y aquí va lo que la Biblia dice sobre el comportamiento de la mujer y esposa, tanto en su casa como entre los hermanos, cuando está en la iglesia reunida con ellos. Porque podéis, dice, profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 1 Corintios 14, 31 al 35. Estas palabras, producto del Espíritu Santo, que Pablo tuvo que escribirnos, exigen algo de explicación. En la primera parte, él dice que, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan. Tal como ya vimos, la palabra profetizar es realmente dar un mensaje cuando los hermanos están reunidos, algo así como un sermón, porque también dice que esto permite que ellos aprendan, es decir, a predicar en público. También dice para que todos sean exhortados. No cabe duda que Pablo tiene en cuenta no una profecía estilo predicciones o revelaciones que los hermanos recibieran, sino que aquí la palabra profecía se limita a exponer la palabra de Dios, ya sea consolando, exhortando, orientando, animando, etc. Pero Pablo se apresura a aclarar un punto, porque al principio dice que podéis profetizar todos uno por uno, pero para que a nadie se le ocurra que entre los todos las hermanas están incluidas, él dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Habla de una congregación mixta, hombres y mujeres que es, dice él, después de decir que no les es permitido hablar en público, Pablo agrega que es indecoroso. Es indecoroso hoy lo que era indecoroso antes. ¿Por qué es indecoroso, dice él? ¿Y por qué ya no es? Es un hecho que entonces las hermanas que se atrevieran a hablar, hablarían inventando cosas, porque como esos hermanos no poseían la Biblia, la palabra de Dios escrita, dependían de la inspiración divina que en el momento podrían recibir. Pero si el Espíritu Santo no permitía que la mujer hablara o enseñara, es porque ella no sería asistida tampoco por el Espíritu Santo. Esto podría dejar una especie, digamos un espacio para que la hermana pastora dijera, bueno, yo no necesito de inspiración extra hoy, porque hoy tenemos ya el canon sagrado completo, que no existía entonces. Bueno, está bien. ¿Y cómo resuelve usted lo de indecoroso? Además, este no es el único pasaje que habla de manera tan clara sobre este tema, y se le prohíbe a la mujer enseñar cuando la enseñanza es tarea, digamos, la más importante de todo pastor, tanto antes como ahora. Enseñar es absolutamente necesario. Un pastor que no enseña no es pastor. En la iglesia primitiva, la oposición no era tanto contra los que evangelizaban, pero sí mucho contra los que enseñaban. El ministerio de Jesús fue prácticamente todo de enseñanza. A la mujer se le dice que no le es permitido enseñar a una congregación donde hay varones también, muy especialmente desde el púlpito, pero se le dice definitivamente no. Ahora pasemos a Tito 2, 3 y 4. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si una mujer cristiana no se sujeta a estos principios, la palabra de Dios es blasfemada. Es imposible que una mujer pastora sea sujeta a su marido, porque ahora alegaría que ella tiene una comisión divina que cumplir, que en realidad no contempla sus obligaciones hogareñas y tampoco de los hijos. Es necesario que una mujer pastora abandone no solo a su marido, sino también sus obligaciones hogareñas. Porque es imposible, hablo como pastor desde luego, que las muchas obligaciones pastorales le permitan a ella desempeñar ambas funciones sin que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y ahora, ¿por qué no vamos a 1 Timoteo 2, 8 al 15? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. La mujer de todas las, digamos, o mejor, la mejor de todas las esposas en aquella que es aquella que aprende en silencio. Efectivamente. Aprender en silencio es realmente aprender. Es decir, el silencio es algo que la mujer, especialmente la mujer casada, debe aprender. No es algo natural en la mujer. La pagana, la mujer mundana, cree que debe exhibirse, que debe hablar mucho, que debe ocupar cargos de mando y desprecia la sujeción tanto al marido como a Dios. Y Pablo aconseja que la mujer aprenda lo que él llama el silencio. Mientras al varón se le dice que ore en todo lugar y circunstancias, levantando manos limpias, es decir, no ser hipócrita, ni fraudulento, ni vivir de apariencias, que los hombres sean auténticos. Prácticamente nada se dice al hombre en cuanto al vestir, porque aparentemente esto nunca fue un gran problema para el varón. Pero a la mujer se le dice que sea modesta, que no exagere en su peinado para sobresalir, que sea decorosa, no minis ni escotados exagerados y provocativos, no vestidos costosos, cosa que ya entra en el campo de la mala mayordomía de los bienes de una familia cristiana, que su atavío o su manera de vestir más sobresaliente sea su carácter verdaderamente cristiano, sumiso. Dichoso el varón que cuenta con esta clase de esposa. Luego Pablo, guiado por el Espíritu Santo, desde luego es muy claro al decir, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Esto significa que la mujer puede ser una gran maestra entre otras mujeres y entre los niños, las señoritas, etcétera, pero nunca debe enseñar donde la congregación es mixta. ¿Quién es el que no permite, Pablo o Dios mismo? Si Dios habla a través de él, y si esta porción bíblica es también inspiración divina, entonces es Dios quien en primera persona lo dice. De modo que una mujer pastora, con pretender el pastorado solamente, no desobedece la estructura de una denominación, una tradición de la iglesia, o los caprichos de un marido. Desobedece directamente a Dios. Ahora, ¿tendrá esa pastora que rendirle cuenta a Dios por asumir el pastorado? Téngalo por cierto que sí, porque esto, si ella se permitió el lujo de hacerlo, ahora tendrá que verse cómo va a responder. Voy a ir concluyendo, y quiero dejar algunos pensamientos como para que podamos meditar en lo que significa el ministerio de las hermanas en relación a la iglesia y a la singularidad del pastorado. Primero, Dios nunca escogía a mujeres para fines de liderazgo, salvo extrema decadencia en su pueblo y para mostrarles la debilidad de éste. Así tenemos a ellas entre jueces, profetisas y hasta líderes militares. No eran tanto para solucionar el problema como para castigar a su pueblo por el bajo nivel espiritual y moral. Segundo, Jesús no escogió a una sola mujer entre los 12 apóstoles, aunque muchas de ellas tenían grandes oportunidades para servirle, con sus bienes, por ejemplo, y algunas aprovecharon muy bien estas oportunidades. Tercero, la Biblia prohíbe terminantemente el pastorado a la mujer, especialmente porque ni siquiera aparecen requisitos pastorales para ellas en ninguno de los pasajes que tratan este asunto. Cuarto, la Biblia prohíbe a la mujer enseñar a los varones. Es claro que una mujer, si ha de enseñar, deberá hacerlo donde su concurrencia sea de mujeres o niños, pero nunca varones mayores. Y no existe ninguna razón para pensar que esta restricción haya sido para aquella cultura o algo por el estilo. Simplemente dice, no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre. El solo hecho de ser mujer, esto debe tenerse muy en cuenta. 5. Debido a las mujeres pastoras, está mejor la iglesia hoy que antes. Ciertamente, al tiempo de surgir esta rebelión femenina y hallar lugar hasta en la misma iglesia, la decadencia del estado teológico y moral y espiritual de la Iglesia es alarmante. Hay una interesante cadena de generaciones en el enjambre de los modernos pastores de nuestros días. Por ejemplo, pocos recuerdan que Catherine Kuhlman, una mujer, fue una mujer que andaba, o por lo menos sanaba, que hacía muchos milagros. Yo la escuché muchas veces por radio. Claro, al fin murió de cáncer. Y ciertamente se la escuchó por la radio por muchos años. Ahora, puede considerarse hijo de ella el señor Benny Hinn. Y a su vez, su nieto, o sus nietos son muchísimos, entre ellos algunos en América Latina, como Claudio Freison, ya que ellos aprendieron sus modales de Benny Hinn, quien a su vez heredó todos esos poderes de Catherine Kuhlman. No cabe duda que esta mujer ha servido como precursora definitiva de la marcha pro igualdad de la mujer en el pastorado. La Biblia está llena de advertencias contra los falsos profetas y ciertamente todas las mujeres pastoras deben verse en este contexto. Puesto que el Señor no aprueba el pastorado de la mujer, ciertamente si ella ejerce este ministerio, lo hace por cuenta propia, enseña lo que quiere, cree lo que quiere, hace lo que quiere y nada tiene que ver con el pastorado bíblico. La Biblia también habla contra los falsos pastores y maestros. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. Y aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, Jeremías 23:2. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Jeremías 56. Nunca ha habido tanta confusión en las iglesias como ahora. Es la nueva generación de pastores que muy generosamente incluyeron a las mujeres en su cuerpo. En esto la Iglesia está imitando al mundo. En el mundo, la mujer, so pretexto de liberación, ha abandonado su sagrada misión de esposa y ayuda del esposo y madre para cuidar y criar a sus hijos. Esto ella lo ha despreciado. La mujer comenzó a reclamar lo que dijo ser sus derechos, que no es otra cosa que ser como el varón. Según ella, Dios no ha sido justo y la ha colocado en un pedestal inferior al varón. La mujer no distingue el aspecto simplemente diferente, aunque de ninguna manera inferior. Lo lamentable es que este mismo espíritu de rebelión de toda una generación de mujeres ha ingresado con todo en la Iglesia. Y los pastores que se apacentaban a sí mismos se inclinaron ante la avalancha de todo un ejército de mujeres pastoras. Les han dado la más cordial bienvenida, considerando la rebelión de estas como contra Dios, como una gran victoria, más bien. Cuando las normas mundanas llegan a ser las mismas para la Iglesia, entonces ciertamente es fácil comprender lo que las mujeres pastoras pretenden y hacen. Los autopostulados líderes de la Iglesia de hoy no consultan a Dios ni tampoco a su palabra, sino a las últimas publicaciones sobre los avances de la mujer en los diarios, en la internet y ciertamente en la televisión, y tratan de equiparar y colocar a las mujeres en la Iglesia en el mismo pedestal. Pero hay algo que todos debemos recordar, especialmente las mujeres, y es que nosotros, los pastores, tendríamos que rendirle cuentas a Dios de lo que estamos haciendo y enseñando. La cuestión ante el Señor no será tan fácil como ante los señores líderes que admiten modalidades antibíblicas en iglesias que dicen ser cristianas. La cuestión pastores, líderes espirituales, no termina aquí, ni con la muerte de estos, no, porque tendremos que rendirle cuentas al príncipe de los pastores, según 1 Pedro 5:4. Este príncipe no es el señor Papa de Roma, sino el Señor Jesucristo. Mi hermana, si usted ha caído en esta trampa, pero no fue algo voluntario, sino por desconocimiento, como el caso de esa mujer allá que habló conmigo, haga lo siguiente. Primero, renuncie inmediatamente a su tal pastorado y recomiende que la iglesia nombre inmediatamente a un varón, podría ser nombrado como anciano de entre los hermanos, del anciano de la iglesia, es lo mismo que pastor, y tal vez con él algún otro que le ayude, etc. Dos, si Dios le capacitó, digamos, para el liderazgo, o le dio la habilidad para enseñar, desarrolle estos dones en el campo de las damas, de la iglesia y los niños. ¿Sabe usted que en casi todas las iglesias hay más mujeres que hombres? Fíjese cuánto tiene para hacer sin incurrir en el pastorado. Tercero, al hacerlo, entonces explique claramente a la iglesia por qué lo hace. Dígales que lean los pasajes que aparecen en la Biblia, donde se habla del pastorado y que no aparece de ninguna manera requisito alguno para las mujeres pastoras, porque ellas nunca deberían de serlo. Cuarto, conviértase en una líder anti-mujeres pastoras. Y Dios le ayudará en gran manera, porque hay una gran diferencia entre que hable esto un hombre o que lo haga una mujer. Usted puede decir que usted ha estado allí, y su manera de persuadir va a ser mucho más eficiente que la mía, por ejemplo, por ser varón. Y quinto, le recomiendo que haga un estudio aún más amplio sobre este mismo tema, ya que aquí no se pretende agotar el mismo, desde luego. Insista especialmente en la importancia para la mujer del ministerio del hogar, por ejemplo, su esposo, sus hijos, y en cuanto a la iglesia, las damas, los niños, y todo cuanto tiene que ver con la ayuda económica. Quizás mujeres ancianas, descuidadas, o matrimonios que necesitan ayuda. Anímese y hable con el Señor sobre algo tan importante. Bueno, dígale que usted asumió el pastorado, si ese es su caso, y que fue desconocimiento. Dios le mostrará cómo y dónde puede usted servirle mejor. Recuerdo haber escuchado de un caballero que decía que, bueno, cuando le preguntaban en una emisora, ¿usted cree que la mujer no debe callar? Ahí el apóstol Pablo dice, él decía, bueno, es que el apóstol Pablo escribió en esa época así porque las mujeres, la mayoría, eran analfabetas, porque no tenían acceso a la enseñanza, porque eran prácticamente casi como esclavas del hombre y solamente los hombres. Por eso los hombres tenían que desempeñar el pastorado solo los varones, etcétera, y no la mujer, no tenían que enseñar, etcétera, porque ellas no sabían leer. Bueno, si este fuera el caso, Pablo, que menciona tanto y dice que es indecoroso, el hecho de que uno sea analfabeto no quiere decir que haga algo indecoroso. Pero hay razones allí que Pablo invoca que no es fácil entender, hay que aceptarlo, cuando dice también que el varón fue formado primero, y el varón no incurrió en la trampa del pecado, sino que la mujer fue tentada, y en fin, todas estas cosas, si usted las reúne, dice, bueno, yo no entiendo bien esto, pero lo que sí yo entiendo es que mujer pastora, no. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.